A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos muy cordiales, muy buenas noches. Domingo, fin de semana, desde las 10 ahora mismo hasta las 12, dos horas por delante para cubrirlas. De una música excepcional, smooth jazz, soul, rhythm and blues. Por supuesto, nuestra parcela que tenemos reservada en cada edición a la música tropical. Y algún que otro grato recuerdo que tiene sus años y que nos han ayudado a disfrutar y a crecer durante los últimos tiempos. Lorenzo Romero es el productor de este espacio que comienza ahora mismo en Radio Andalucía. Esto es música. El País de los Sueños. Música de excepcional calidad con I Want You, Te Quiero. Al saxo, King Waters. Thank you. Want You, Te Quiero, es una versión en torno a un clásico de Marvin Gaye que aparece en este álbum de King Waters con el apoyo de Vivian Twin en las voces y que además hemos escuchado en ediciones previas del País de los Sueños. King Waters, saxo estupendo. Afincado en Nueva York, nacido en Maryland, que debutó en 1985 y que ha trabajado como músico de acompañamiento en La Gran Manzana del guitarrista Chuck Lowe, David Mann y Eric Kelly, uno de los carismáticos músicos del rhythm and blues de Chicago desde hace ya bastantes años. Kathy Noonan. Música Beatle. El álbum se llamó Blackbird. Blackberry con Kathy Noonan en este álbum en el que reconvierte esta versión de The London Wind Road, que formó parte del álbum Let It Be, publicado en 1970 con la producción del neoyorquino Phil Spector, con Beatles número uno en listas del Reino Unido. All is Silk, The Limits, The Sky, Los Límites, El Cielo. Son 10 piezas. That Kind of Love, esa clase de amor, es la que estamos escuchando ahora en Radio Andalucía. I'm never gonna give you up. I'm never gonna get enough. You got that kind of love. touch my face. I'm blessed by your embrace. Your patience never ends. With you, my life begins. I know you are my special one. You are my truth, that's it, I'm done. Comes as no surprise. You've got me mesmerized. My heart is overwhelmed. Cannot believe itself. Estamos ante la música de Oli Silk. Oli procede del grupo Sugar and Silk, que formase junto a Dennis Sugar hace algunos años. Oli es el teclista en este dúo, que se formó en el Reino Unido a inicios de 2000. En 2006, Oli Silk lanzaba So Many Ways y después de un par de años de ausencia como solista aparece The Limits of the Sky, este nuevo disco. Greg Adams vuelve a Radio Andalucía con Firefly. Estamos ante el Loco Motiv. Así es como se llama esta pieza. Solo seleccionamos la mejor música del mundo en el País de los Sueños. de Ollie Silk y su teclado. Desde el Reino Unido hemos vuelto a los Estados Unidos y nos hemos centrado en el último disco de Greg Adams, trompetista fliscorno de los Estados Unidos y miembro de una de las secciones de viento más importantes en la historia de la música americana. Desde la costa oeste, los Tower of Power de San Francisco. A ese grupo ha pertenecido. Son 5 discos que conocemos y que ha publicado en los últimos años en solitario. Firefly, el que estábamos escuchando. Muriel Thau. Neo Blue. 2008. Ricky, Don't Lose the Number. Ricky, no olvides este número. We hear you leaving, that's okay. Just begun. I guess you kind of scared yourself. You turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't want to call me. You get home. I have a friend in town, he's heard your name. We could go out driving on slow. We could stay inside and play games, I don't know. You might have a change of heart. So Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Así suena el país de los sueños. Así es el país de los sueños. Juan Antonio Jurado. If I fell in love with you, would you promise 'Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my all to you, I must be sure. I feel. Si me siento enamorada de ti. I feel. 53ª posición en las listas norteamericanas en el verano de 1964. Esa fue la cota máxima que conseguían los Beatles con esta canción en el verano de 1964, de aquel primer día de agosto. Y la versión es la que nos proponía Cathy Noonan, que es australiana, cantante y compositora, y que se centró en este álbum Blackbird de 2008 en la música Beatles exclusivamente. Álbum grabado durante varios meses en Nueva York. Y ahí nos quedamos con King Waters, que vuelve al saxo. Distant Lover. Más versiones de viejos éxitos deslumbrantes en su momento que vuelven con esta nueva estética. Thank you. La música de Marvin Gaye, Distant Lover, amante distante, lejano. Marvin Payne Gaye Jr. llegaba a las listas americanas con esta y con otras maravillosas canciones reconvertidas por el saxofonista King Waters desde la gran ciudad de Nueva York. Así es el país de los sueños. Estamos en este momento ante la música de Claire Till. Bueno, no es exacta esa información. Es una interpretación de un viejo éxito, Stone Soul Picnic, de Laura Niro, que recuerda en su estética a los Swing Out Sister, un grupo británico que también hizo una versión hace algunos años de esta misma composición. Claire Till, una artista dedicada al jazz, que procede de una pequeña villa cercana a Skipton, en el condado inglés de Yorkshire. Una dama obsesionada por la calidad, por los grandes cantantes de los años 30, 40, 50, en definitiva por algunas de las mejores composiciones de todos esos años, que comenzó Claire Till cantando de niña, aprovechando la privacidad que le ofrecía la intimidad de su dormitorio, una historia que hemos contado alguna vez con esta mujer que tiene prácticamente 35 años. Y seguimos en el Reino Unido, en la vieja Europa, sin movernos de ese país. Holly Silk vuelve hoy al país de los sueños con otra porción de su álbum The Limit, The Sky. Nuevo disco 2008. Son 10 canciones, la quinta, justo en el centro del disco, Solitary, lo que estamos escuchando. Conocemos un par de discos de Ollie Silk, el mismo teclista de los Sugar and Silk, que ya hoy mismo en esta hora, en este domingo, hemos escuchado en El País de los Sueños. En 2006, So Many Ways, un disco que se nutre de una especie de sumario que recoge la trayectoria previa junto a su grupo de origen, con dulces atmósferas de piano acústico, fundamentalmente cierto aire funk en temas como So Many Ways, como el título del disco, que fue grabado con la colaboración de Yvonne John Lewis en las voces, Jeff Lorber en el Fender Rhodes y algunos músicos más. The Limit, The Sky. Después de 2 años, álbum de retorno. Ollie Silk, hoy en Radio Andalucía. Música a flor de piel, en El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero, que es el productor de este tiempo, que se centra ahora mismo en una obra grabada en la costa este norteamericana, en Nueva York, por Kathy Noonan, es australiana. Blackbird, música de Lennon y McCartney. Canciones maravillosas como esta, Across the Universe, a través del universo. They slip away across the universe. Pools of summer waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Thank you. of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love, which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Shine, good time. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Bellísima la de Kathy Noonan. Es una intérprete y compositora, ya dijimos hace pocos minutos que es australiana. Kathy Ann Noonan, su nombre completo. Nacida en mayo del 77, hija además de una cantante de ópera llamada Maggie Noonan. De hecho, Kathy estudió esta disciplina, la ópera, en el conservatorio. Empezó en compañías independientes con el grupo que formó con su hermano Tyrone en el 96, un año antes de fundar el trío Elixir. Música Beatles en ese Black Bear, música Lennon y McCartney en una producción de 2008. Música Airborne en el domingo, en el fin de semana. Wind Change, vientos de cambio. 10 canciones también lanzadas recientemente. Saludos y bienvenidos. Esto es El País de los Sueños en Radio Andalucía. Heavy Vibes, Turbulence y ahora Winds of Change, los tres discos que por el momento nosotros conocemos de los Airborne, el nombre de un videojuego y además de una banda de smooth jazz que propone un mar de suaves sensaciones. Aún tenemos una hora más por delante. We'll be right back.